Ràdio L'Hom de Picassent. Burjassot Ràdio. Ràdio Godella. Ràdio Rabosa. Ràdio Altea. Ràdio Alaquàs. Aldaia Ràdio. Ràdio Pego. Ràdio Túria, l'Eliana. Ràdio Sol Albal. La ràdio del poble té moltes coses a dir. Ben trobat en la xarxa d'emissores municipals valencianes. TDK, grupo resucitado de los 80, actuará en directo con Espasmódicos y Habrá Cadáver. El sábado 9 de octubre a las 22 horas en la sala XI de Aldaia. Entrada anticipada, 10 pavos en tienda tipo, Bar Ripalda, Al Traste y El Pulso. Entrada en taquilla, 12 pavos. Buenas tardes, vagos y maleantes, gente de Malvivir. Estamos aquí en el programa más punky de Radio Godella. Estamos en Ciudad en Llamas, como cada martes, en la 98.0 de la FM de Radio Godella, que aquí el que no fuma le pega la botella. Y nada, en bravas estaremos en www.ciudadenllamasradio.blogspot.com. Esas son letras extranjeras. Sí, extranjeros totales. Y en el cual vamos a colgar los programas para que podáis escucharlos cuando salga lo de la real gana. Y nada, como ya os he dicho, en breves estaremos emitiendo en directo en la página www.ciudadenllamasradio.blogspot.com. Y nada, hoy en el programa tenemos unos invitados especiales. Ellos son Habrá Cadáver, un grupo que hace pum de la vieja escuela de aquí de Valencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos con Toro, que eres el batería. Con Monse, la bajista. Hola. Y con Pino, que es el guitarra y voz. Buenas. Muy buenas tardes. Y nada, estaremos aquí haciéndoles una entrevista para que conozcáis un poquito de ellos. Y además traemos una agenda musical cargadita de conciertazos, un poco de info de la 15ª Semana Cultural Libertaria que organiza la CNT de Valladolid. Y recordaros que podéis llamar al teléfono de participación del programa, que es el 96-364-2952. Repito, 96-364-2952. 52. Ya sabéis, podéis llamar para insultarnos, para meternos con, para meteros con mi madre, con lo que queráis. Y nada, bueno, antes de empezar el interrogatorio, ¿qué os parece si ponemos un tema vuestro para ir introduciendo? Muy bien. Muy bien. Hecho. Vale, pues no, vamos. No. No lo ponemos. Vamos a poner un tema de los más cañeros que tenéis y conocidos, el tema de la rata, que lo sacasteis hace ya, ¿cuánto tiempo más o menos? Pues unos 11 años. 11 años, o sea, de los primeritos, ¿no? Sí, sí. Pues, es nuevo. Muy bien. Pues nada, Jordi, dale caña a esos servicios técnicos que tenemos ahí, dale caña con la rata, te abra cada vez. Bueno, pues estamos aquí después de escuchar este temita cañero de los Abracadabra y nada, preparaos para el interrogatorio en tercer grado al que os vamos a someter. Preparadito. No asintáis con la cabeza, que es una radio que hay que escuchar. Venga, tírale. Le damos ahí, pues nada, muchas gracias por estar aquí, bienvenidos y un placer teneros aquí. Igualmente. Son 10.000. Son 10.000, ¿no? Luego que el Jordi que os haga el cheque... Al portador, ¿eh? Y nada, ¿cómo empezó todo esto de Abracadabra? ¿Cómo surgió la idea de montar el grupo? Y sobre todo, lo más curioso, el nombre, ¿por qué elegisteis ese nombre? Pues en verdad empezamos ahí en el Carmen, en un local que teníamos ocupado hace 11 años. Y empezamos, nos juntábamos ahí cuatro amigos, realmente el único músico que había era yo. Los demás, pues eso, aprendieron sobre la marcha. Uno quería tocar la batería, otro el bajo... Y empecemos haciendo ahí versiones, pero luego pues poco a poco empezamos a hacer nuestras canciones, nos gustaban y tal. Y ya pues entonces nos planteamos el ir un poquito más en serio y de tocar ahí ya conciertitos y cositas así. Y el nombre de Abracadabra pues fue sin más, o sea, se nos ocurrió sin más. Quería, le llamábamos Abra algo, Abracadabra, Abracadabra y al final Abracadabra se quedó. Sí, porque también hay un grupo en... Creo que es por ahí, por sí, el norte. Sí, lo sé. Lo que pasa es que esos son de la zona de Labra, por eso se llaman así. Claro, ¿no? Pues a mí me contaron el otro día una historia de los Simpson que decía Abracadabra. Que salía el Homer Simpson en un funeral de no sé qué. Y bueno, metí ahí esas palabras. No sé si igual tiene algo que ver con los de Bilbao, porque me lo contó uno que era colega de los de ese grupo. Pues no sé. Yo lo que había oído, lo que tenía entendido de los de Bilbao es eso, que como son de la zona de Labra. Ah, por eso. Por eso se llaman así. Bueno, y nada, con el grupo, ¿qué grupos os han influenciado más, os han marcado más para hacer este tipo de música? Pues todo el punk rock que había aquí en los 80, un poquito inglés también, un poquito americano, pero sí, lo que es el punk rock de los 80. Grupos como TDK, por ejemplo, a mí personalmente, pues sí, y yo como soy el que hace las canciones, pues estoy influenciado por eso y por mucho rock radical vasco. Sobre todo por eso. Y nada, a lo largo del camino que lleváis 11 años ya, ¿seguís los mismos o ha habido algún cambio? No. Nada más que quedo yo de la vieja formación, solo quedo yo. Han ido pasando muchos bajistas, baterías creo que han pasado 3, bajistas han pasado 4 o 5, guitarra siempre me he mantenido yo, y luego el cantante es el último que nos ha abandonado porque no tenía tiempo para ensayar, estaba ya otras cosas y ha decidido pues dejarlo, no por otra cosa, pero y todos estos pues nuevos. Desde hace poquito lleva ya les tengo un contrato de prueba, 15 días, a ver lo que puta. El fin de hora. Lo típico, ¿no? Contrato a jornada completa, sí. Explotados. Hay que ponerse ya prueba al día. Todavía no hemos visto el sueldo. Yo hace 3 años que hice el primer concierto. Y nada, ¿no? Todavía no he visto ni un duro. Nada. Mira si es buena persona. Sí, buenísimo. ¡Viva los explotadores! Y nada, ¿cuántos discos habéis sacado ya? Y lo más importante, porque los discos los editáis vosotros mismos, ¿no? Sí, en verdad tenemos 3 discos, lo que pasa que realmente, bueno, del cambio del primero al segundo sí que hay temas nuevos, pero luego, por ejemplo, del segundo al tercero es como una mejor calidad de grabación, sin más, ¿no? Los temas eran los mismos. Es ahora el cuarto el que sí que vamos a hacerlo con temas nuevos totalmente. Ya nos olvidamos un poco de lo viejo. Ha entrado también un poeta a cantar con nosotros, que es Sor Campana. Y entonces con él estamos haciendo ahora una nueva propuesta, ¿no? Que es mezclar poesía con, o sea, poesía recitada, sí, con letra cantada. Y esa es la nueva propuesta que ofrecemos, a ver cómo va. No, de momento yo he escuchado algún tema que me habéis mandado y la verdad que suena trayero. Sí, a mí personalmente me encanta, pero bueno, sí, ya hay que ver cómo lo acepta la gente. Y nada, como ya sabéis que hacéis música protesta, ¿cómo veis la situación del movimiento social aquí en Valencia? Pues un asco, como siempre. Un asco, ¿no? A huevo para protestar. A huevo para protestar. Y precisamente aquí más, en Valencia, vamos. Pero sí, bueno, está en todos los lados igual. ¿Y lo que veis que coge aquí en Valencia, en el movimiento, qué pensáis que puede ser? Pues bueno, no, yo pienso que no, que va mucho la gente a su bola. La gente se ha hecho como una especie de círculos de gente, ya no es tan abierto como era, por ejemplo, en los 80, ¿no? Que era, la gente era mucho más abierta, el grupo era más amplio. Ahora yo lo veo como más reducido. Círculos cerrados. O sea, se han ido cerrando círculos, minicírculos. Entonces no hay organización, no hay nada. Y para poco que hay, encima no está ni organizado. O sea, que es una mierda. Claro, es lo que comentan, que falta aquí una coordinadora que lleve todo un poquito, como puede ser en Madrid, que sí que hay coordinadora y funciona, sí, más o menos la cosa. Y la peña por ahí que he escuchado yo es lo que falta, una coordinadora que nos vaya no manejando, sino que vaya guiando las cosas para que vayamos por buen camino. Pues sí, realmente es eso lo que falta. Pues aquí vamos cada uno desperdigado a nuestra puta bola y como salga. Pues nada, vosotros que lleváis 11 añitos ya en el panorama punk aquí en Valencia, ya habéis tocado con grupos que han empezado hace poquito ahora, con grupos que ya llevan tiempo. ¿Cómo veis que está la cosa? ¿Que ha ido a mejor, a peor, que se mantiene? No sé, yo la verdad que creo que los grupos nuevos que ahora que están saliendo, pues eso, están influenciados por grupos que mismamente ya eran odiosos en su momento. O sea que no sé, veo el rollo demasiado comercial, todo. Sí. Demasiado comercial, lo que hay ahora. O sea, tienden a seguir una pauta que les ha marcado algún grupo que ya era full en su momento, ya era comercial. Entonces yo creo que quitando cuatro o cinco grupos que hay así buenos, todo lo demás es una basura, ¿no? Se han quedado en estrofas de grupos, ¿no? Y nada, grupos así con los que ya hayáis tocado, ¿cuál es el que más os ha marcado? Pues no sé, a mí me ha gustado, por ejemplo hemos tocado con la Brigada del Vicio, que sí que los veo un poquito más acorde con lo que nosotros hacemos, así son muy cañeletes, y no sé, con otros grupos de aquí, de Valencia también, no sé, pero los que más yo creo que esos, con los que más a gusto hemos tocado así en conciertos. Muy bien. Pues nada, vamos a poner otro tema vuestro, ahora que sabemos un poquito más de vosotros, un tema que la peña que os conoce, seguro que le es familiar, pues una de la canción que ya tiene tiempo, como la de La Rata, que es la de Abracadabra, y nada, vamos a ponerlo, dale ahí cañita, Jordi, con Abracadabra. Nada, seguimos aquí en Ciudad de Llamas. Después de escuchar este tema, seguimos aquí con la entrevista a este grupo de Valencia, que para aquellos que no sepáis, están sacando un nuevo CD. Que ¿para cuándo va a estar en las calles? Cuando tengamos la pasta para grabarlo. En principio este concierto queremos sacar el dinero para empezar a grabarlo, que está sobre unos 1.000 euros en un estudio de grabación. De hecho, este concierto que tenemos el sábado lo organizamos para eso, para sacar algo de... Para sacar pelillas, para poder sacarlo. Y queremos empezar a grabarlo cuanto antes, o sea, en cuanto tengamos el dinero poder empezar a grabar, y enero, febrero, pues a principio de año poder tener el disco en la calle y empezar a movernos con él. El disco físicamente no. Sí, el disco mejor. Maquetilla. El trozo ese redondo que lleva un agujero en medio. O un pendrive, ¿no? Lo que sea, pero que se escuche. Sí, bueno. Pues yo he escuchado algún tema, pues eso, lo comentaba, me habéis mandado y tal, y la verdad es que suena trayero, trayero, y ahora pondremos un temilla después de este nuevo disco que estáis haciendo ahí. Y nada, hablarnos un poquito de este nuevo trabajo, ahí en general lo... como... o sea... Es fuerte, el disco está bien porque las letras están conseguidas, las está haciendo Campana, Sol Campana, el poeta, y entonces las letras están bien, están curradas y te puedes sentir, o sea, todo el mundo se puede sentir identificado, ¿no? Sí, es lo complicado de hacerle a la gente entrar, ¿no? La poesía y el punk. Sí. La gente que le gustaba Abracadabra, pues ahora como que le cuesta un poco que haya haya poesía en un grupo punk, es como, ¿no? Pero bueno, la música está bien, es muy melódica, entra bien al oído, y la poesía pues es fuerte, asfáltica y entra dentro, ¿no? Arranca y la rabia. Y nada, el cambio, pues eso, lo que has comentado, ¿no? El introducir la poesía, pero el cambio más que nada es eso que has comentado y no ser tan radical como podía ser parecido, sino que la música, lo que quiero decir. La música no es tan radical como el de antes, que sonaba más trayero, pero la letra en verdad es... Sí, hombre, la música también es radical, lo que pasa que, bueno, en cierta manera está un poco más medida, un poco más... Se intenta cuadrar un poco más la música y entonces por eso puede parecer un poco menos, pero en realidad es dura, animada, y vamos, por ahora los conciertos que hemos hecho, la gente está disfrutando las canciones, ves que se mueven, que saltan, que tal, que buena señal, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Que ha sido la edad lo que os ha hecho hacer un poquito más maduro esto, por así decirlo, o...? Pues sabes, en mi caso sí. En mi caso sí. Sí, aparte yo con Campana antes hacía otro proyecto también, que teníamos otro grupo así que era con poesía y tal, y al final, claro, teníamos los dos y era o estamos en uno o estamos en el otro, y mira, se vino para aquí y ya el otro como que lo hemos dejado un poquito de lado. Pero el otro era con música clásica y poesía nada más, se llamaba Ormatón el grupo. Ormatón, no he escuchado nada de Ormatón. Pues eso hacíamos, con un acordeón y un violonchelo y él recitando poesía. Lo que pasa que nada, se nos ocurrió decir, pues mira, pues podemos meter aquí unos trozos. Un trabajo que tenía que hacer él, tenía que presentar un disco para un libro. Entonces nos pidió a muchísimos grupos del panorama del rock estatal, grupos como Marea, Forraje, les pidió pues con un poema suyos que hicieran unos temas para rellenar un disco y producirlo y tal. Y entonces a raíz de ahí hicimos la prueba, grabamos la canción con nuestro grupo y no sé, nos entró muy bien por el oído y dijimos, pues mira, pues vamos a seguir para adelante y a ver lo que sale. Y ahí estamos. Ya tenemos por lo menos 9 o 10 temas ya hechos, ya con Campana como base. Muy bien. Y nada, ¿alguna anécdota así que os ha pasado en algún concierto por ahí que nos queréis contar? No. Hay varias. Miles te podemos contar. Si alguna que os haya marcado, habéis dicho, hostia, esto... Pues a ver, ¿por dónde empiezo? Teníamos un concierto en Galve, en Teruel, y aquí la bajista se fue... Hemos dicho que no queríamos contar. Se fue a un concurso de body paint. Y pasó lo del famoso volcán ese, de cuyo nombre no quiero acordarme, aquel volcán islandés, y entonces se suspendió el vuelo y no pudimos tocar. Luego teníamos el concierto en la misma sala, en la XI, con los Addicts, y aquí el amigo, pues 3 días antes, se puso a jugar con una radial y se cortó un tendón. Hostia. O sea que, bueno, y todo lo demás, pues bastante bien. Esperemos que este no pase nada, crucemos los dedos y toquemos madera, porque vamos. Pues sí. Y nada, para ir terminando, ¿qué conciertos así tenéis previstos para que la peña pueda ir a disfrutar del Pun Ochentero Cañero que hacéis? Pues tenemos este aquí en Valencia, el día 9. Luego tenemos en Barcelona, el día 29, la Sala Báscula. otro concierto con Hostia Puta y Pies Pa' Que Os Quiero. Y anda por ahí uno en el aire que, bueno, que cuando ya esté un poquito más claro, pues ya lo confirmaremos. Pero de momento, esos dos previstos. Y así, planes de futuro. Ahora mismo, grabar. Grabar el disco. O sea, ¿no? Lo que queremos es intentar grabar sacar el disco dinero, y empezar a moverlo. Intentar poder grabarlo y luego, ya a partir de tener el disco, movernos al infierno a tocar. O sea, nos han ofrecido mismo proyectos para hacer, pero claro, primero tenemos que ir con el disco, presentando el disco. Claro. Es lo que necesitamos. Bueno, antes de despedirnos, ¿tenéis alguna crítica o sugerencia para el programa? Es que no hay cerveza. Mira, para la próxima ya sabemos, cerveza, Jordi, aquí a tu cerveza tiple. Cerveza y porro, porque si no, esto aquí cuesta romper el hielo, ¿sabes? De primera. Sí, ¿no? Tiene aquí una habitación, todo bien puesto, pero... En el barrio La Puñalada es lo que te podemos ofrecer, un puestecillo y nada, faltan la cerveza y nada. Pues nada, muchas gracias, chicos. A vosotros. Y nada, nos vemos el día 9 en el concierto que tenéis en la sala XY en Aldaya. Y ya nos tomaremos las birricas que no nos hemos tomado aquí. De hecho, está corriendo por nuestra cuenta. Bueno. Bueno, pues seguir así. Y nada, nos vamos a despedir de ellos poniendo un tema del que será su nuevo disco y la canción Anzuelos y Cuchillas. No, nada, tan solo la soledad. Un paisaje desolado fondea en mi mente y una soga cuelga el amor, exhibiendo una última erección ante miradas ausentes. Golpes y más golpes, la vida te golpea, os dejan pelotas y os parte la jeta. Risas y matizas, la vida también ríe de ti, de mí, de todo. Doblando esquinas, cubriéndonos tierras caducadas. Se parte con cada puñalada trapera y con cada bocado en la entrepierna. Bebedora de rincones, colonizadora de agujeros, devoradora de carne, coleccionista de despojos, almacenista de neurosis, rastrera de Alemania que todos alimentamos. Alemania rastrera que todos alimentamos. No nos digas que no hay tiempo, no nos digas que nos queda aliento. No levantes corazones amputados ni despierres resentimientos rotos. Este amor está bien muerto, que no es más que un cadáver, un cochino cubo de basura. Un bocado en la entrepierna, una puñalada pera, potros de tortura y pocos ciegos. Infiernos personales en los que beber la sangre de los ángeles, lagunas profundas en las que suicidarse, estar la voz con silencios, volver hasta el inmovilismo a la bestia que puebla los sueños, la bestia que puebla los sueños. Construir infiernos personales en los que beber la sangre de los ángeles, lagunas profundas en las que suicidarse, quitar la voz con silencio, morder hasta el inmovilismo a la bestia que puebla los sueños. Ahora solo recuerdo besos de contenedor, caricias de vertedero, cuchillas en la lengua y anzuelos en la piel. Entrad en mis venas, sentiréis mi mala sangre, mis ganas de reventar vuestro mundo, de estrangularos sin mediar palabra. Pero no temáis, sigo conteniéndome y poniendo muros al mar de mi odio antisocial. Y aunque os deteste y abomine, quizá moriré con las manos limpias de vuestra sangre. Llevar cuchillos sería una buena idea. Grandes, unos de la hostia. De esos para despellejar cocodrilos. Los cuchillos van bien porque no hacen nada de ruido. Y cuanto menos hagan, más podremos utilizarlos. Los machacaremos. Y sabrán que somos serios. Radio Rabosa. Pues nada, amigachos y amigachas, seguimos aquí en Ciudad en Llamas. Habíamos estado con Abra Cadáver en la entrevista. Y nada, seguimos aquí en Radio Godella, el programa más punky. Y nos vamos a ir con la agenda musical más trayera de la radio. Nos vamos al miércoles día 6 de octubre, nos vamos a Madrid, donde habrá un concierto en el que tocará Matt Cadiz, Oferta Especial, Crazy Lucky Stars, en la sala Live de Madrid. Empezará el concierto a las 8:30 y el precio de la entrada será de 12 euros anticipada y 15 en taquilla. Y bueno, vamos a poner un tema de un grupo que toca aquí en la sala Live. Ellos son Oferta Especial. Vamos a poner un tema del disco Con Más Cojones Que Cabeza y la canción La Punky. Bueno, seguimos con la agenda musical, esta agenda trayera de Ciudad en Llamas, y nos vamos al viernes día 8 de octubre. Nos venimos aquí a Godella, donde tocarán Sbatters, Aspen Cat, Asembla y DJ Pascu en el Parque del Molí. ¡Es posible! A partir de las 10, 3 euros con consumición será el precio de la entrada y organiza el Blog Chove. Y otro concierto que podéis disfrutar el viernes día 8 de octubre es el concierto de Bachoqueta Rock en Albal, que tocarán en la Plaza de la Constitución a partir de las 11:30 y gratuitamente. Otro de los conciertos del viernes será en Aldaya, en la Sala XY, a partir de las 10, donde tocarán E.A.I. y Rana Mariana. El precio de la entrada será de 10 euros en taquilla, o sea, anticipada, perdón, y 12 en taquilla. Se celebra el primer aniversario de la Sala XY Rock, con sorpresas y regalos para todos. Y por último, el último concierto que podéis disfrutar el viernes, esta vez nos vamos a Orihuela, Alicante, donde tocará el Falo de Vigo a partir de las 10 en La Gramola, con un precio de entrada de 3 euros. Nada, vamos a poner un temita de este grupo de Orihuela, el Falo de Vigo, y la canción Desobediencia Civil. Seguir cambiando el mundo. Yo he visto con mis propios ojos el poder de los ideales. He visto a gente matar por ellos y morir por defenderlos. Y bueno, seguimos en Ciudad en Llamas, el programa más punky de Radio Godella. Y nos vamos con la agenda musical, esta vez el sábado día 9 de octubre, el que habrá un conciertazo gratuito de Bloqueo y el grupo murciano Escapum Línea 36 en la EBE en Vallecas a partir de las 10. Esperemos que no faltéis, se puede adquirir el nuevo disco de Bloqueo, comienza el juego. Y nada, 5 euros con entrada y el disco este. Y esta vez nos vamos a Nou Barris en Barcelona, donde tendrá lugar el 10º festival antifascista y antirracista, en el que tocarán grupos como Monstruación, Rocaína y el gran grupo de Mallorca, Hoy de Arrase, que empezará a partir de las 10 en el Ateneo Popular de Nou Barris. El precio de la entrada es de 8 euros. Y nada, voy a aprovechar ya que tocan los Hoy de Arrase para poner un temita de su disco Anarco Hoy y el tema Boot Boys. Sirena de fuego. caminando por el callejón. Alguien se equivocó de hora, de lugar. Un momento y dos heridos y una noche más de tu ciudad. En las calles, fútbol, amenazantes, fútbol, antirracistas, fútbol, antifascistas, fútbol, fútbol, fútbol, fútbol. Yo siempre me voy mal, pero nunca me mire mal. Se conoce las calles, se conoce la ciudad. Usan bandos para pelear, de tus cicatrices orgullosas están. Conocen la comisaría, pero odian ir allí. Fútbol en las calles, fútbol amenazantes, fútbol antirracistas, fútbol antifascistas, fútbol, fútbol, fútbol, fútbol. Saben pelear en las calles, les conoce bien. Nunca olvidarán, nunca perdonarán aquellos bastardos que mataron a Miguel. Fútbol en las calles, fútbol amenazantes, fútbol antirracistas, fútbol antifascistas, fútbol, fútbol, fútbol, fútbol. Hola, señora Jones. Tengo que hacer un informe de su estado. ¿Cómo se encuentra? No, ¿un poco no me mejor? Siento muy bien. ¿No? ¿Se ha tomado la medicación que le recetaron? No. ¿No? ¿Por qué no? Bueno, creo que es inútil tomarlas, ¿entiendes? Ah, ya lo entiendo. Creo que necesita animarse. No, no, no, no. Parece que está un poco incómoda. ¿Qué le ocurre? Te contaré mi problema. Hace 15 años que no tengo relaciones sexuales. Vaya. Estoy cansada de estar en esta residencia de ancianos, aunque sean muy amables. Pero es que estoy tan cachonda. Pues nada, seguimos aquí en Ciudad en Llamas. Seguimos con la agenda musical del sábado día 9 de octubre. Y esta vez nos vamos a Zaragoza, donde tocará Escape en Interpeñas, un garito de ahí de Zaragoza. Y el precio de la entrada será de 20 euros anticipada y 25 en taquilla. Y un conciertazo del sábado día 9 es el que va a tener lugar en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, donde tocarán RPG 7, Subestimados y Saldacoy a partir de las 11 en el bar El Imperdible, con un precio de la entrada de 5 euros. Organiza la Coordinadora Antifascista de Ciudad Real y el dinero será destinado para combatir la represión. Y bueno, como ya hemos puesto algún temilla de RPG 7 y de Subestimado, los que quedan son Saldacoy, y vamos a poner un tema de su disco, Si no nos mata, nos hace más fuerte, y la canción, ¿cómo se llama el disco? Si no nos mata, nos hace más fuerte. Eso que no nos mata, nos hace más fuertes. Friedrich Nietzsche. We'll be right back. CDK, grupo resucitado de los 80, actuará en directo con Spasmódicos y Habrá Cadáver. El sábado 9 de octubre a las 22 horas en la sala XI de Aldaya. Entrada anticipada a 10 pavos en tienda tipo Barripalda, Al Traste y El Pulso. Entrada en taquilla 12 pavos. Ya escuchabais este concierto de Habrá Cadáver junto a TDK y Spasmódicos en la sala XI de Aldaya. Un concierto que empezará a las 10 y al que no podéis faltar porque habrá un buen pun ochentero como el de antes y el de siempre. Y nada, nos vamos a esta vez, nos vamos al domingo día 10, que claro, como está el puente este de la hispanidad, de lo que hizo Colón con los indígenas, que los inculturalizó, por así decirlo, pues nada, hay conciertos todo el fin de semana, y este concierto del domingo es un concierto que es en Gijón, en Asturias, en el que tocarán grupos como COP, Castillazo, Escuela de Odio y otro grupo que está por confirmar. La hora del concierto empezará a las 8 en la feria de muestras y el precio de la entrada será de 16 euros. Y nada, vamos a darle un poco de puncarreo a esto con un tema de Gatillazo, de Baristo, el ex cantante de La Polla y ahora cantante de Gatillazo, y el tema Gora Mari. I hate Calimocho. I don't like Perretico, I don't wanna pasara. I hate Betico Alardea. I don't need fucking El Chancha. I don't like Cooperativa, I don't wanna. You motherfucker, you are a fucking bastard. Suck a bottle of my belly. Euskadi askatuta. Escuchadme, escuchadme. Esta es la pura verdad. Pelear lleva a matar, y matar lleva a guerrear. Dos hombres entran, uno sale. Dos hombres entran, uno sale. Y bueno, seguimos aquí en Ciudad en Llamas, seguimos con la agenda musical, esta agenda trayera que os traemos de fin de semana y puente. Y nada, esta vez nos vamos al lunes, día 11 de octubre, donde tocarán en Malleu, en Barcelona, grupos como Hostia Puta, Inchershow, en Pura Berraca, Broad, The Demencials y Banda Armada. Tocarán en el pabellón municipal de Malleu a partir de las 9:30 y el precio de la entrada es de 5 euros. El concierto es de las jornadas antifascistas y habrá una manifestación a las 8 en la plaza del Dalt Vila, y el concierto será, pues eso, a partir de las 9:30. Y otro concierto del lunes, esta vez en Caldes de Montbiu, en Barcelona. Tocarán grupos como Rinconete en tu Retrete, Los Tronchos, Godfars, La Incombustible, Sistemas y Desmascaradas. Un concierto que tendrá lugar en el Parque de la Estación a partir de las 9 y gratuito. Y ya por último, el último concierto de esta agenda musical. Esta vez nos vamos a Cerdanyola del Vallès, en Barcelona, donde tocarán grupos como System Fela, Carbunco, Malestar Social, Ratas Quirotímicas, Milnerrama, Huracán. Un concierto que empezará a partir de las 6 en el Casal de Choves, Altamira. El precio de la entrada es de 3 euros y es un festival de presentación del Punchi, el Punk Cine Silencio Tóxico, que entrará en el precio de la entrada, el libreto, si pagáis 5 pavos. Y nada, vamos a ir con un temita de un grupo que tocan aquí en Cerdanyola del Vallès. Ellos son Ratas Quirotímicas y el tema Lloran. We'll be right back. dolor y sufriendo nuestra historia. Símbolos fascistas, canto ideas regionales. Cuando el desenlace de la vida fascista, el odio fraternal, la represión y la miseria. No olvides el macabro genocidio entre palos. No olvides a los muertos y a los miles de exiliados. Bueno, nos vamos con la sección más punkarra de Ciudad en Llamas. Nos vamos con los punkis callejosos. ¡Esos punkis! ¿Qué pasa? Buenas. Yeah, ¡qué alegría, coño! ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué te has fumado? ¿Un porro o qué? No, ¿qué va? Que estoy más sana que nada, ¿eh? ¿Y qué dices? ¿Qué me cuentas? Pues nada, antes que nada preguntarte, ¿qué tal la primera entrevista del programa? De lujo, ha salido perfecta. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Que no estás escuchando el programa o qué? No, tío, yo tengo muchas cosas que hacer, no te creas. Claro. Luego le echo un vistazo, no te preocupes. Liarte los porritos, esas cosas, sí, ¿no? Sí, claro. Y nada, ¿qué me traes esta semanita? Pues mira, tengo tres cositas. A ver, pues venga, va. Dale, que el tiempo sobró aquí en la radio. Ya. A ver, para el jueves hay una concentración organizada por la Asamblea de Estudiantes de Valencia, ¿vale? A las 7... En la calle Colón. En la calle Colón. ¿Y qué? Sí, delante de la delegación del gobierno. ¿Y de qué es esta manifestación? Pues por, no sé si lo sabrás, pero hubo una brutal carga policial el 29 de septiembre, sí. Lo de la huelga. Sí, sí. ¿Esto qué es? ¿Los que se metieron en la universidad? No, que va, otros. No, son los que fueron a la manifestación y tal en... Sí, en la calle Colón, que cargó ahí los, sí, antidisturbios. Sí, que estaban totalmente en una actitud pacífica y encima la mayoría de medios de comunicación han manipulado la información justificando las cargas policiales, ¿sabes? Pues ya sabes cómo son los cerdos de los maderos. Que sí, mira. A la mínima ya se sienten agredidos y nada, a cargar, a cargar. Sí, bueno... Y que también, la segunda cosita, a ver qué nos traes. A ver, mañana hay una cosa muy muy interesante. Se abre una biblioteca antiautoritaria en el Ateneo Libertario al Margen, el del Carmen. Sí, y nada, comenta un poquito la cosa. Vale, pues por lo que he leído, ¿vale? Habrá más de 10 libros antiautoritarios, 100 pelis y documentales. Se podrá suscribir la peña a más de 20 periódicos anarquistas y revistas, habrá wifi, habrá musiquilla, habrá un montón de cosas, merienda, hostia, sobre todo buena compañía, ¿no? Pues de puta madre, ¿eh? Habrá que ir allí, a ver, mañana. Ya ves. A ver con qué se cuece. Y También he leído que estará abierto todos los martes de, me parece que de 6 a 9. Hostia, pues ya sabéis, si queréis ir a la biblioteca esta, de 6 a 9 todos los martes. Eso sí, tenéis que escuchar religiosamente el programa, de 7 a 8. Sí, sí. Bueno, y eso, el día 30 será la inauguración formal, el día 30 de octubre. El día 30 de octubre. Pues nada, sí. Para cuando se vaya aproximando la fecha nos lo vuelves a recordar. Vale, sin ningún problema. Y por último... Pues una jornada solidaria que habrá este viernes en el proyecto Mayhem por los encausados del G8. Para la peña que no lo sepa, esto de los encausados del G8 fue en el 2001 cuando se celebró la cumbre del G8, ¿vale? La policía, médicos, enfermeros, pegaron unas palizas, chaval. Sí. A más de 207 personas. Joder, es que cómo se pasa. Que se estaban. Pero los médicos también, los médicos también zurraron. Sí, bueno, es que en realidad maltrataron, ¿vale? Pero bestiales palizas, muy bestia, en un cuartel de allí de Génova, de la ciudad. Y pues eso, y nada, yo como no podré ir a la jornada esta, hágale. Se me olvidó una cosita. ¿Otra cosa más? Joder, madre, ¿cómo vienes hoy, eh? Dime. ¿Que cómo vienes hoy de cargadita de cosas? Joder, macho. Las jornadas estas empezarán a las 6, ¿vale? Se abrirán las puertas. A las 6:30 habrá una charla. ¿Y de sobre qué? La situación de la gente esta, del G, agredida en el G8, ¿vale? Sí. A las 7:30 habrá otra charla de resistencia al urbanismo depredador en Sicilia, ¿vale? Que esto creo que no puedo decir nada porque no sé cómo está el tema. No tengo ni idea, yo tampoco he leído nada. A las 9 habrá un teatrito antirrepresivo. Sí. A las 9:30 paella vegana radioactiva por 2 pavos. Hostia. Sí, tío, pinta bien. A ver, y a las 10 el concierto, por 3 pavos. ¿Y quién toca en el concierto? ¿O no tienen idea? Sí que sé que toca. Toca Ultravoto. Sí. No Brit, que es rap de Italia, hacen rap. Vagos y Maleantes, que como ya sabemos hacen hip hop combativo de aquí de Valencia. Y Gente Estrana Pose o algo así, no lo entendí muy bien, que es rap metal también desde Italia. ¿Qué son? ¿Qué tocan? ¿Todos raperos allí? No, rap, hip hop y punk, tío, de aquí de Valencia. Ah, vale. No está mal, ¿no? Y nada, entonces, ¿este fin de semana no estás? ¿Te vas a perder el concierto de los Abra Cadáver? Sí, tío, tengo un compromiso. ¡No es posible! Sí, me jode un poco, pero bueno. Pues nada. Y, sí, también decir que lo de las charlas y esto estará retransmitido por Radio Malva. ¿En Radio Malva? Sí, en directo. Nosotros no, porque estamos de vacaciones. Sí, ¿no? Volve, pues eso, ya está, mira. Pues muy bien. Pues nada. A ver si te pones algún temazo de RIP, tío. ¿Un temita de los RIP? Venga. Creo que sí, que me he traído algo de los RIP. Sí, pues mira, pónmelo, venga. Va, te voy a poner el de Odio a mi Patria. Muy bien. ¿Te parece bien? Sí, de puta madre. Pues nada, nos vemos, vale, Steffi. Venga, un abrazo. Adiós. Adiós, Soriano. Hasta luego. Yeah. El dolor que sentimos ahora es muy profundo. Es verdad. Pero no debe paralizarnos. Los compañeros no han muerto inútilmente. Josefina, Sebastián, Teresa, todos vosotros. Estáis y estamos luchando por lo mismo. Por lo que ellos querían. Y no nos van a parar. ¿Qué es lo que ellos querían? Están aquí con nosotros, luchando por lo mismo. Y bueno, seguimos aquí en Ciudad en Llamas, ya acabando el programa, pero antes os voy a pasar un poquito de información de la 15ª Semana Cultural Libertaria que organiza la CNT de Valladolid en la calle Juan Bravo, el número 1012. Vale, y nada, esta Semana Cultural Libertaria tendrá lugar, bueno, empezó ayer el día 4 de octubre hasta el día 9, en el que habrá charlas, ayer hubo una charla que fue, empezó a las 7:30 y la charla iba sobre los artistas del anarquismo y la presentación del cómic Viento del Pueblo, a cargo del periodista, diseñador gráfico e historiador Ray Ferrer. Y nada, otra charla que tiene lugar hoy, el martes 5, es una charla que ha empezado a las 7:30 y la charla va del estudio del Estado, el parlamentarismo como sistema de dominación, a cargo de Félix Rodrigo Mora. La charla de mañana, del miércoles, todas las charlas van a empezar a las 7:30, ¿vale? Para ir ahorrando saliva. La charla del miércoles es una charla en la que se comentará la reforma laboral atentando a la clase trabajadora, a cargo del CNT de Valladolid. La charla del jueves es la de luchas pioneras del anarcosindicalismo, a cargo de Julián Vadillo, historiador y militante de la CNT y de la FAI. Y por último, la última charla del día 8... es una charla en la que se tratará el tema del capitalismo no está en crisis, es así, a cargo de José Luis Velasco, historiador de las doctrinas económicas. Y por último, el día 9 de octubre, en el Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero, a partir de las 7, tendrá lugar un teatrillo de entrada libre, representado por la compañía Delfos Teatro, que presenta la obra Inmóviles, ganadora del premio especial en la 26 muestra del Teatro Provincia de Valladolid 2009. Y la exposición Vivir la Utopía tendrá lugar en el Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero y del 1 al 15 podéis disfrutar de esta exposición. Y nada, por último, antes de despedirnos, recordar que hace ya 3 años que asesinaron al compañero Carlos Palomino en Madrid, asesinado por un fascista militar que, bueno, por un hijo puta, que no voy a decir el nombre porque me da asco. Nada, recordaros que habrá homenajes el lunes en Madrid, en Vallecas, en diversas ciudades españolas. Se rendirá homenaje al compañero Carlos. Y desde aquí, Carlos, te vamos a dedicar un tema que compuso Menosprecio, lo compuso por ti, y el tema Ni Olvido Ni Perdón, del disco Sangre por Sangre. Va por ti, Carlos. Ni Olvido Ni Perdón. Vamos a dejarlos en la tierra. Pero esta tierra ahora nos pertenece, compañeros. Y de aquí tenemos que sacar la fuerza para seguir luchando. Porque la batalla es larga y son muchos. Pero nosotros... Bueno, que nos despedimos hasta el día 19 porque hacemos puente, porque claro, nosotros también tenemos derecho a vacaciones. Así que nada, el día 19 nos vemos aquí en Ciudad en Llamas de 7 a 8 en Radio Godella en la 98.0 de la FM. ¡No! Por un será pasará, cojamos con el gatillo. y el vino y el alcohol. Hasta que no maten tu cerdo. No vemos la solución. Con los hermanos nosotros no olvidamos. Contra el fascismo, violencia y acción. Aquí la discusión no nos parará. Hay que quitar y luego contra el socialismo nacional. ¡Madrid antifascista! Sangre por sangre. Matas, mueres. Armaros, hermanos, y salid a pelear. En la pista de escuela y la vamos a hacer llorar. Retírate en tu casa, es el momento de la verdad. El momento de la venganza de matar a un chaval. Esto cambiará, vuestra familia vas a enterrar. Un niño de 16 años no merece esta maldad. La gente que lo vimos no podemos olvidar. Y por eso, amigo mío, no dejaré de luchar. Hay un nudo en mi estómago que quiero desatar. Y hasta que no mate un nazi, mi corazón no descansará. Varios días sin dormir, dando vueltas a mi mente. Es lo que más aprendí, a fiarme de mi gente. Así la dicha y unión. Esta respuesta es tuyo. Puta racismo no hay perdón. Violencia y acción. Esta canción va a dedicar a aquellas que combatiendo el fascismo vinieron con sangre y sudor las calles de Madrid. Para aquellas que día a día y codo con codo luchan contra el capitalismo asesino y sus mercenarios. Para todos los presos guidos antifascistas y en especial para aquel oso el pollo. Derramáis nuestra sangre y esta sangre se convertirá en venganza. ¡Unión! Esto de teatro es de utilizar la unión. Todas juntas contra el racismo, violencia y acción. Josué fascista, que te dé la libertad. Que la rabia antifascista te quiera justiciar. Con una guerra de armas y armas de verdad. Algún día en la frente una bala te impactará. Con una guerra de armas y armas de verdad. Algún día en la frente una bala te impactará. Nosotros no olvidamos, Carlos, hermano, nosotros no olvidamos.